Trabajarlo, hacerlo, hazlo, nos hace duros, mejores, rápidos, fuertes. Y ahora eso no me mata, solo me hace más fuerte. Por favor, date prisa, que no puedo esperar más. Sé que tengo que estar ahora, porque no puedo hacer mucho más. He estado esperando toda la noche, es el tiempo que he estado contigo. Tienes que justo ahorita. Perdámonos en la noche. Puedes ser mi cake boss de la noche. Eres secretaria, soy el jefe en la noche. No te importan los demás, ¿verdad? De acuerdo, el cristiano en Christian Dior. Verga, ya no es más así. Pregunto por qué no estoy seguro. Alguien más hace esta mierda segura. Inclínense, llegó la grandeza. Porque ahora nos has abandonado. Debería ser honrado por mi tardanza. Por incluso haber llegado a la mierda. Vas así que adelante. Que se te vete a la mierda. Tire el pastel en mis bates. Actúe como si supieras algo. Maestro, es que me odian. Y ahora esto no me mata, solo me hace más fuerte. Por favor, date prisa, porque no puedo esperar más. Que tengo que estar ahora, que no puedo hacer mucho. Pues estoy esperando toda la noche. Es el tiempo que he estado contigo. Tienes que justo ahorita. Buena suerte. No sé si tienes un nombre o no. Si hiciste planes o no. Si Dios me puso en tus planes o no. Estoy viajando, me hago volar. Pero sé que Dios te puso delante de mí. Entonces, ¿cómo mierda vas a enfrentarme? Muchos tú, uno de mí. Borracho me grabo prankery, ¿verdad? Porque es noche de Louis Vuitton. Así que haremos lo que Kumian quiera. Haría cualquier cosa por un cochecito. Pues haría cualquier cosa por una morena. Y ya haría cualquier cosa por ser la atención. Haremos cualquier cosa cuando sea el momento. Nena, lo logras. Oh, y ahora esto no me mata. Solo me hace más fuerte. Por favor, date prisa. Que no puedo esperar más. Tengo que estar ahora, que no puedo hacer mucho. Pues estaba esperando toda la noche. Es el tiempo que he estado contigo. Tienes que justo ahorita. Te necesito ahorita. ¿Sabes cuánto he esperado? Desde que Abraham empezó el evento. Desde que se fue tu papá. Pues no es como si nunca te dije. No es como si te dije. No es como si te dije. No es como si te dije. No es como si te ves, estás haciendo. Y ahora esto no me mata, solo me hace más fuerte. Por favor, date prisa, que no puedo esperar más. Que tengo que estar ahora, que no puedo hacer mucho. Que estaba esperando toda la noche, es el tiempo que he estado contigo. Tienes que escucho ahorita. Te necesito ahorita. Te necesito ahorita. Te necesito ahorita. ¿Sabes cuánto he esperado? Desde que Abraham empezó el evento. Desde que se fue tu papá. No es como si nunca te dije. ¿Sabes cuánto he esperado? Desde que Abraham empezó el evento. Desde que se fue tu papá. No es como si nunca te dije. Nunca te dije, dije, nunca te dije, dije, nunca te dije, dije, dije, nunca te dije. Nunca.